llamas de mi Señor, fuego abrasador, una alianza tengo con mi Dios. Santo Espíritu, llena este lugar, en ti seremos uno en tu altar. Santo Espíritu, fuego abrasador, Santo Espíritu, heme aquí. Santo Espíritu, quiero más de ti. Santo Espíritu, heme aquí. Haz de mí, Señor, fuego abrasador. Una alianza tengo con mi Dios. Santo Espíritu, llena este lugar, en ti seremos uno en tu altar. Santo Espíritu, fuego abrasador, Santo Espíritu, heme aquí. Santo Espíritu, quiero más de ti. Santo Espíritu, heme aquí. Ven con tu fuego, ven con tu fuego, fuego que transforma. Santo Espíritu, fuego abrasador, Santo Espíritu, heme aquí. Santo Espíritu, quiero más de ti. Santo Espíritu, ven con tu fuego, ven con tu fuego, fuego que transforma. Ven. Ven y arde en mí. que transforma. Ven y arde en mí. Ven con tu fuego. Ven con tu fuego. Fuego que